Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, Malcomidos, un recorrido por las fábricas de alimentos, con Soledad Barruti. ¿Sabés qué? Ahí aparecen dos elementos que te propongo también describirlos y comentarlos. Uno es algo que había quedado pendiente de antes, las políticas de Estado. ¿Qué se hace frente, vuelvo a la expresión, a este estado de situación que indudablemente no es el más apacible o deseable que uno quisiera, no solamente para ahora, sino en función a lo que viene, a lo que puede generar? Y la otra cuestión es qué pasa dentro de las mismas empresas, donde de tanto en tanto aparece, digo esto entrecomilladamente, algún CEO arrepentido o autocrítico de lo que venía haciendo, que dice, porque donde yo estaba pasaba tal cosa o pasaba tal otra cosa. Mira, por un lado tenemos este problema de qué es más poderoso, el Estado, el gobierno, los gobiernos o las industrias. Yo en el libro, uno de los títulos de uno de los capítulos es la industria al poder. Uh-huh. O sea, y es verdad, es así. La industria, las distintas corporaciones diseñan políticas de Estado a su medida. Eso es muy grave. En nuestro país estamos atajando, como todavía con la imaginación, la nueva ley de semillas que se avecina, que es una ley que pretende patentar y ponerle marca a las semillas e impedir un montón de todos los procesos productivos que continúan, que tengan un problema serio y que no se puedan continuar como hasta ahora. Las semillas de todos es casi un derecho humano tenerlas y poder todos trabajar con ellas con libertad. Esta ley no lo contemplaría. En la Argentina, la empresa Monsanto está intentando, desde hace más de 10 años, modificar la actual ley de semillas. La ley de semillas vigente en nuestro país fue sancionada en 1973. La ley pasaba de considerar la semilla como un bien natural a un bien mercantil. El intento de modificar ahora esta ley de semillas se enmarca en un proceso mundial de apropiación del proceso alimentario por parte de las grandes corporaciones que buscan imponer derechos de propiedad intelectual sobre la semilla a través de lo que se conoce como derecho del obtentor. El derecho del obtentor es un derecho de propiedad intelectual nacido hace unos 50 años, que reconoce el mejoramiento hecho por una persona en una semilla siempre y cuando este mejoramiento sea, además de innovador, estable, homogéneo. De esta forma se le otorga al obtentor el monopolio sobre la semilla, monopolio que funcione igual que el derecho de autor de una obra artística. Es decir, este derecho hace que el autor sea la única persona que puede comercializar e incluso compartir la semilla. Por otro lado, con la nueva ley de semillas, se hace ilegal la semilla de los campesinos, ya que las únicas semillas posibles de comercializar, según la nueva ley, serán las registradas. Entonces, estamos pensando en eso, en empresas que están metidas directamente dentro de las políticas de Estado. Estás pensando, no sé, en nuestro país, sin ir más lejos, el ministro de Ciencia es una persona que está absolutamente relacionado y vinculado y ha hecho propagandas explícitas de estas multinacionales a las que hoy las personas víctimas de la avanzada quieren frenar. Monsanto es un caso testigo, ¿no? hay una resistencia increíble en Córdoba y nadie, y dentro del Estado no se está haciendo nada. O sea, son un grupo de personas impulsados por las madres de Tusaingó, que son las que lideraron el primer juicio por fumigaciones en nuestro país, en Córdoba, en uno de los pueblos donde más estudió las afecciones de las fumigaciones con agroquímicos. Estas personas se apostan frente a la planta de Monsanto, que Monsanto quiere abrir en Malvinas, Argentina, y dicen, no, acá no se va a abrir. Hubieron millones de intentos de voltearlos, primero con el sindicato de camioneros, que decía que no dejaban pasar a sus obreros, después voltearlos con la policía. Llegó Pérez Esquivel, dijeron, bueno, contra Pérez Esquivel no vamos a ir. Uh-huh. Hubo un silencio. Hoy a la mañana otra vez estaba la UOCRA ahí pegándoles a los manifestantes. Y después, ¿pero qué hay? Hay un gobernador que dice que intervenga el Estado Nacional. Hay un Estado Nacional que no dice nada. Y en ese medio del silencio aparecen las personas en una especie de desprotección rotunda, exigiendo algo. Digo, son nuestros gobernantes, ¿no? Es una lectura naif la que estoy haciendo, lo sé, pero digo, son nuestros gobernantes, debieran atender al reclamo de un pueblo que se levanta y dice, acá no. Tenés el caso contrario, el caso, por ejemplo, de Río Cuarto. Su intendente escuchó los reclamos de las personas, escuchó el revuelo social que estaba generando la instalación de la planta de Monsanto y dijo, acá esto no se va a hacer. Hizo un estudio ambiental, el estudio ambiental no le dio, en Malvinas Argentinas no se hizo el estudio ambiental, la empresa dice que sí, pero ahí todo el mundo dice que no, digo, ahí hay alguien que tendría que decir, bueno, este es el estudio y de esta manera se hace, ¿no? Y no entró la empresa. Entonces, es muy complejo el escenario, son empresas muy poderosas y es un Estado que se ha asociado con ellas en gran medida. La dependencia económica que creó el Estado argentino sobre la soja es muy fuerte y la soja es de esta empresa. Entonces, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Y qué pasa cuando no hay nada? Bueno, el escenario que está sucediendo en Córdoba, en Malvinas Argentinas, que es grave, es lamentable. Y están personas desprotegidas tratando de tapar el sol con la mano e impedir. Lo están logrando igual, porque no está avanzando la instalación de la fábrica. Claro, es como un freno que por lo menos pone en pausa. Sí. Un estado de situación que esperemos no. Esperemos que por lo menos sirva para plantearnos como sociedad, para poner la alerta en el resto de las personas y que todos nos podamos fijar, bueno, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Esto es lo que queremos? ¿Cuáles son los efectos de que la soja siga avanzando? Son preguntas que como sociedad no nos hicimos. La soja transgénica, Monsanto nos pasó por encima en el peor momento de desidia de nuestro país, que fue en el menemismo. Monsanto entró como si fuese su país y entró a sembrar soja transgénica. Y en el medio no hubo nunca una sociedad que se detuviera a pensar ni que estaba incluyendo transgénicos a su dieta, ni que estaba experimentando en los campos de su país algo que nadie quería experimentar en otros países del mundo. Monsanto es una empresa proveedora de productos químicos para la agricultura, en su mayoría herbicidas y transgénicos. Entre sus productos más conocidos se encuentra el glifosato bajo la marca Roundup y el maíz genéticamente modificado MON 810. Monsanto manipula genéticamente los alimentos. Está comprobado que sus productos son altamente cancerígenos. Ya se prohibió a Monsanto en Austria, Bulgaria, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Madeira, Nueva Zelanda, Perú, sur de Australia, Rusia, Francia, Suiza y Polonia. Estos países han prohibido a Monsanto porque el pueblo ha pedido que no se envenenen sus alimentos. Monsanto no solamente está usando sus productos en Argentina, sino que además ha construido una base y una fábrica de semillas transgénicas de maíz en Córdoba. Tramas. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Con esa investigación también te encontraste, volvemos a la expresión de hace unos minutos, con la crianza de pollos que ya no son los pollos que comiste en tu infancia. Claro, porque esto también viene de la mano de en la búsqueda de, o sea, estos lugares, estos espacios físicos, vienen de la mano de animales pensados para estos espacios físicos y animales que logren desarrollar lo que se está buscando, lo que la industria necesita. Te hablábamos de la gallina del huevo por día, se logró la gallina del huevo por día, incluso dentro de estas jaulas de A12 donde viven. Con los pollos, así como se trabaja las distintas genéticas de perros que logran hacer, algunos son muy deformes realmente y tienen serios problemas, bueno, con los pollos se hizo algo parecido, buscando que los pollos desarrollaran más que ninguna parte la pechuga. Se llama pollo doble pechuga y cambió la anatomía de los pollos, y todos tenemos en la cabeza un pollo, es un animal que se para sobre sus dos patas y camina. Uh-huh. Estos pollos a duras penas pueden caminar, se caen para adelante, son pollos como si fuesen con prótesis, los pollos sí. Moria Kazan, no sé. Sí. No sí, tienen sí. cómo mantenerse, están desequilibrados y al mismo tiempo ese crecimiento acelerado de la carne no está acompañado por un crecimiento de los huesos, de los órganos y de otras partes. Entonces son pollos que la pasan muy mal. Son pollos que a duras penas pueden moverse, pero que al mismo tiempo también sus órganos están sumamente exigidos. Hoy no hay pediatra que tenga un poco de lucidez que le recomiende a las madres lo que antes se recomendaba, del higadito de pollo. Uh-huh. Hoy el higadito de pollo es una bomba química, uh-huh. porque estos animales, para que vivan en estos espacios y para que no se enfermen, reciben una cantidad de antibióticos diarios y de otra cantidad de cosas que dejaron que el higadito es como lo que sería el higadito de una persona que vive sometida a esos medicamentos y a esas formas de vida todo el tiempo, ¿no? Soledad Barruti es periodista y escritora. Ha escrito y trabajado sobre temas vinculados a la alimentación y colabora en diferentes medios como Radar, el suplemento cultural del diario Página 12, Las 12, el suplemento femenino del mismo diario, y las revistas Bacanal y Traveler. ¿Vos con este libro te encontraste con dificultades en la comunidad científica? Me encontré últimamente con personas que sin leerlo están intentando defender su quintita, me parece, y entonces hacen lecturas del libro solamente a partir del subtítulo, sin tener idea de qué se trata realmente. Digo esto para que no quede así vaga la sí. pregunta o la referencia, más allá de el debate, la carta que tiene como destinatario a Cormillot o las opiniones. Eso fue como muy al principio. Ahora sobre todo está pasando que aparecen, porque el libro va por su quinta edición, y yo creo que muchos de los que en su momento no dijeron nada esperaban que el libro pasara como pasa cualquier cosa, o que las personas no tuvieran esa necesidad de realmente de interiorizarse y de buscar. Entonces, todas estas como estas profesionales de distintos medios que aparecen ahora a hablar mal de un trabajo que no leyeron, en realidad hacen como una especie de gotita también en el desierto, porque no se puede intentar frenar al interés genuino de un montón de personas diciéndoles está todo bien, porque claramente no está todo bien. Si estuviera todo bien, las personas no estarían buscando explicaciones detrás de lo que está fallando. Nadie que se sienta a su mesa se sienta cómodo a comer un pollo y confiado, a no ser que nunca le haya llegado ninguna información, o que no pueda hacerlo porque no tiene el dinero, no tiene el recurso para elegir otro alimento, que eso es una realidad que obviamente no hay que desentender. Digo, no se hacen cuestiones, no se cuestiona a la gente, no se cuestiona a todo el mundo qué tiene enfrente cuando come, porque no todo el mundo tiene garantizado ni siquiera que va a comer todos los días en nuestro país. Entonces, los que pueden sí lo hacen, y me parece que muchos otros científicos, muchos otros médicos están muy atentos a este fenómeno y están ganándole la corrida a una realidad que les pasó por encima. Es muy interesante, la otra vez en Córdoba, cuando presenté el libro, lo presentaron dos médicos, Medardo Ávila Vázquez, que es un médico que ahora representa a los médicos de Pueblos Fumigados, y él habla de, es un pediatra y neonatólogo que está cordobés, y él habla de cómo los médicos tuvieron que ganarle la corrida, porque en la Facultad de Medicina todos estos temas no se veían. No se veían. Y después, por otro lado, lo presentó también la doctora Mónica Heinzmann, que es la directora de la Cátedra de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba. O sea, una universidad bastante ortodoxa. Y ella decía exactamente lo mismo. Los médicos nos estamos enterando de estas cosas. Los médicos estamos empezando a involucrarnos porque también fueron engañados en muchos casos y también creyeron en algunos otros, y me parece que eso es más valorable que los que hacen una crítica sin leerlo y pensando que es necesario que todo se quede como está, porque si no se les va a mover el piso, como desde el miedo y desde la inseguridad, y no desde una acción real de cuidado y de ver, bueno, ¿qué está pasando algo? Es increíble, digo, la ciencia tiene casi por ley que ser un espacio de duda, no un espacio de certezas, ¿no? Y estos científicos, estos médicos se olvidan de eso, creen en lo que se genera en el sistema como si fuese una ley, y vamos para ahí que seguimos, ¿no? Es increíble. Desde las ciudades nada se ve. Por eso, para conocer lo que comemos, es indispensable recorrer el núcleo productivo, las provincias pampeanas, algunas del norte y las costeras. Es entonces cuando aparecen todos los actores, cada uno con su sistema a cuestas. Los que producen a gran escala, los chacareros que están pasando la época y los pequeños agricultores y campesinos que intentan sobrevivir mientras todo a su alrededor se modifica. También los que ya no producen porque no tienen cómo ni dónde. Así es, en la grieta que se abre entre ellos, entre la inmensa cantidad de excluidos de un mundo que está dejando de existir y los pocos gigantes que están construyendo el nuevo, que salen a la luz los problemas más graves, esos que servimos todos los días a la mesa, aunque no lo sepamos. Porque la Argentina es sobre todo una apuesta política y empresaria con todas sus complicidades. Elaborado por 45 universidades, municipios, cámaras empresarias y políticos de distintas envergaduras, el Plan Estratégico Alimentario resultó un documento de poco más de 100 páginas que traza un rumbo claro y contundente para todas las fuerzas productivas. Argentina aumentará un 60% su producción granaria en menos de 10 años, intensificando todavía más la producción de eso que viene sembrando a destajo, porque lo necesita el mundo industrializado: soja, granos para alimentar animales, sobre todo cerdos chinos, y elaborar aceites y biocombustibles también de exportación. Para que eso sea posible, se va a profundizar la reorganización de la producción de alimentos. Más pollos en galpones, gallinas en jaulas, cerdos confinados, vacas en feedlots, huertas en invernáculos, frutales jibarizados. Todo se comprime y lo que no, desaparece. Texto extraído del libro Mal Comidos, escrito por Soledad Barruti. ¿Sabés qué? Si hiciéramos una rápida encuestología, a lo mejor la palabra soberanía queda clara cuando la asociamos con soberanía territorial, cuando la asociamos con soberanía política. Y yo no sé, o en todo caso te traslado la duda, ya que recién mencionabas la duda como el motor de la ciencia y también la duda como motor de la vida misma, ¿verdad? Sí, todos tenemos incorporados, todos y todas tenemos incorporados lo que significa y lo que realmente es esto de la soberanía alimentaria. Yo creo que por suerte cada vez se habla más, eso es algo maravilloso. La soberanía alimentaria es, por si hay alguien que no la escuchó, la capacidad de los pueblos de producir sus alimentos según las necesidades del pueblo, uh-huh, y según los conocimientos de las personas que saben producir esos alimentos y que quieren producir esos alimentos según sus saberes. No es algo descabellado y prehistórico, es algo absolutamente razonable, porque mientras este sistema avanza, este sistema no es un campo sin campesinos, es una agricultura sin agricultores, es una agricultura de máquinas y de esta ciencia que habría que empezar a cuestionar cada vez más seriamente, sin ningún complejo. O sea, nadie tendría que tener complejo ahí salir a cuestionar la ciencia, ¿no? La soberanía alimentaria es la capacidad de pensar qué producimos y por qué lo producimos, y entonces en este país se empieza a poner en cuestionamiento, estamos produciendo sobre todo un alimento que no comemos según los requerimientos de una empresa para otros países como China, porque la soja se exporta en casi el 98% para que la coman animales en China y para, uh-huh, el desarrollo de biocombustibles. En el medio, ¿qué hacemos? Perdemos nuestra capacidad de producir nuestros alimentos. Y para ir como un poco más allá también, cada vez lo que se produce en los sistemas de confinamiento donde se ha relegado a nuestra comida es menos variedad, menos diversidad. Nosotros vamos a, nuestras bartulerías son cada vez más pobres en todo el país, salvo en algunas provincias en donde tienen proyectos interesantísimos como Misiones con las ferias francas, en donde les han dado a los productores la posibilidad de producir y de instalarse y de ofrecer sus producciones, ¿no? Entonces, nuestro país está volviendo más pobre en su dieta, con menos capacidad de seguir produciendo en un futuro y con una calidad de alimentos cada vez más malo. En ese contexto, nuestra soberanía alimentaria está perdida. Yo creo igual que soy bastante entusiasta en el proceso que está encontrando de contestación a todo este fenómeno, con la apertura de cátedras de soberanía alimentaria que estamos viendo en un montón de universidades en nuestro país, en todos lados, con grupos de productores que cada vez trabajan más fuertemente en esto de asociarse y de generar grupos de resistencia y grupos de oferta también, y de en todo el país se ven. Es impresionante, con distintas líneas, desde el campesino, el agricultor, cultor familiar, hasta incluso muchísimos pueblos originarios que encuentran la manera de mostrar que lo que ellos hacen es valioso, que es algo que también es impresionante, ¿no? Se está tirando bosques llenos de comida, de comidas increíbles que no sabemos y que no reconocemos como tal, para plantar soja. O sea, nos estamos olvidando que hay algarrobo, que hay mieles, que hay de todo en los montes. Los pescadores también. Es una cuestión increíble. Nosotros en nuestro país, hablábamos del salmón hace un rato, comemos un salmón importado de Chile que es tiene una calidad malísima, que es realmente una bomba tóxica, mientras nuestros pescados están siendo rematados al exterior en acuerdos que no le convienen a nadie más que a los que hacen esos acuerdos. Recuperar la soberanía alimentaria es también recuperar nuestros alimentos que hoy en día están siendo rematados, es recuperar eso. Me parece que es donde está la solución para salir de esta trampa y para pensar que hay una realidad posible que está exactamente del otro lado de esta, que esta es muy grande, que es muy poderosa, pero que pensándola solo como poderosa y siendo listo, es lo que ya está, estamos encaminándonos hacia un problema serio, grave y profundo. Soledad Barruti es autora del libro Mal Comidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando, publicado en 2013 por Editorial Planeta. Por otra parte, su relato Moisés fue publicado en Historias del Sur del Mundo, una antología argentina especialmente preparada para la Feria del Libro de Frankfurt en 2010. Tal vez esto y el tiempo de alguna manera nos apremia sea la otra cara, la otra faceta de Soledad. Sí, yo te menciono el sabor de Dios. El sabor de Dios es una novela que escribí antes de este libro, que tardé mucho en llegar a una editorial, tardé mucho a llegar a que la leyeran en la editorial cuando logré entrar a la editorial. Y cuando firmé el contrato y cuando estaba por salir, se me ocurrió este libro. Dije, yo tengo una idea. Y la idea lo mató. Y sí, porque les pareció mucho más comercial. Entonces dijeron, no, primero vamos con la idea y después vamos con la novela que está ahí y está esperando salir en algún momento. ¿Y hay algún vaso comunicante entre? No, ¿sabes qué? No, se llama El Sabor de Dios, pero no tiene nada que ver. Es una novela de iniciación en una familia de Opus Dei. Y no, es El Sabor de Dios por otras cosas, pero no tiene que ver con la comida. Es solamente un tic que debo tener en algún lado. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García.